los hartos de las izquierdas y derechas. Queremos imponer mediante el voto popular nuestro partido POP. ¿Qué significa, Abel Duende? Partido Obrero Pequeño. Afirmamos que una relación verticalista nos acercaría a los estándares de la patria. Meta un duende en el Congreso. Partido Obrero Pequeño.